de Monrovia. Pasa la infancia, la juventud, el matrimonio, los hijos y los nietos coleccionando estampillas de Monrovia, hasta que al final de su existencia no le faltaba más que una sola. Entonces hace la valija y sale a buscarla por Marsella, Berlín, Escandinavia. La localiza en un piringundín para filatelistas de tercera. Ahí está, es ella. Y aunque le alcance el dinero, no la compra. Vuelve a casa. En lugar de ser el único hombre del mundo en poseer la colección completa de Monrovia, prefiere continuar siendo el único al que le falta una sola estampilla de Monrovia. Moraleja: todo lo que se puede exigir al corazón es que permanezca alerta para escuchar el sonido de las campanas. Otra moraleja: todo lo que pueda exigirte el corazón es que sigan sonando las campanas. Pero yo no quería escribir de Simenón, sino de los hombres que se anotan para correr el maratón, que se entrenan y llegan primero, pero se niegan a cruzar la meta. Permanecen jadeando con los puños en la cadera. No les interesan las medallas, los diplomas, los certificados, porque saben que la importancia de la vida está justamente en ese punto. La libertad de elegir es el verdadero rabo de la belleza. Y ahora ha llegado el momento de recordar lo que le sucedió a Juan Lennon, que en paz descanse, cuando firmó su primer contrato de verdad, en Liverpool, en un boliche de Liverpool. Tenía 16 años. Era un bravucón, usaba un reloj de esfera luminosa, dormía sin sacarse los zapatos, lo veías caminar y parecía el inventor del rock and roll. En el bolsillo trasero llevaba un peine y una navaja. El día del debut salió de casa hecho una bomba, con las botas bien lustradas, oliendo a Dios. Pero no se presentó. Se metió en un cine y mientras en el boliche miraban la hora y lo llamaban por teléfono, él permaneció sentado con las manos transpiradas, supongamos que mirando una de amor, una de Monrovia, el verdadero rabo de la belleza. A mí me tomaron como cadete en la Ford de la calle Humberto I. ¿Sabés andar en bicicleta? Sí. ¿Padres vivos? Sí. ¿Referencias de empleos anteriores? Sí. ¿Conserva la derecha al conducir? Sí. ¿Paperas, varicelas, fiebre reumática, sarampión? Sí. Pero al día siguiente no me presenté a trabajar. Me quedé en la esquina de la Cañada y Humberto I, viendo cómo levantaban la carpa del circo de los hermanos Estebanovich. Un enano sobre zancos, carromatos de madera, un hombre serruchando a una mujer, un payaso con un balde lleno de estrellitas. No importa que las luces no funcionen o que no te renueven el contrato de alquiler. Lo importante es hacer la valija, llegar a Monrovia y no comprar la estampilla. Pero yo no quería escribir de Simenón, ni de Lennon, ni de nadie, sino de la opresiva melancolía, la desarmada ternura de los fugitivos. Benditos sean los niños que de todos los programas de la tele eligen la imagen de la nieve acribillada por puntitos. ¡Arrivederci! ¡E buona fortuna! ¡Queste sono le...

Le damos las muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es lunes 10 de mayo, el segundo lunes, la segunda semana de este mes de mayo. Estamos aquí en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada y a través de www.frc.utn.edu.ar/radio para todo el mundo, en la emisora de la Universidad Tecnológica, para hacer esta revista de actualidad que proponemos los lunes hasta las 23 más o menos, una bisagra entre lo que sucedió la semana pasada con secciones de artes, con secciones de política, de sociedad, de espectáculos y con mucho humor. No somos un programa de humor, pero somos un programa con mucho humor por la participación de dos queridas actrices de nuestro medio que proponen personajes ficcionales de los cuales ya les vamos a estar contando, hablando, porque si usted es marciano y aún no ha escuchado esta propuesta de la que habla el mundo, las redes, viste que los tipos empiezan a decir así, un programa que es viral, que mentira, no lo escucha nadie, pero nosotros estamos muy contentos de hacer esta propuesta, sí, aquí en la querida casa de la Universidad Tecnológica. Hablo en plural porque ya nomás saludo a mis queridos compañeros. Piedra libre para todos los compañeros, decía un disco de Piero, donde se suponía que se escondían. ¿Cómo está ahí? La primera que la voy a saludar es porque está muy risueña, muy contenta y muy up, es a Macarena Jerez Guerrero hoy. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá con un poquito de resaca por la tertulia. Epa. De apa. Con mi compañera actriz, viste. Ajá. Que en cosas de actrices nos juntamos a leer, monologuear, a hacer cosas. Se llama Patti, es colombiana, así que estuvimos ayer en la marcha por eso, sí, que está pasando en Colombia. ¿Es linda? Así que sí, es muy linda, la verdad. Ajá. Una actriz preciosa. Ajá. Bueno. Así que nada, le mandamos un saludo. Justo nos estaba haciendo falta una actriz colombiana para un casting, eso hago así, Barcero. Ya nomás saludamos a la otra actriz, a Pola. Siempre la saludamos al último, hoy arrancamos con ella. Pola, querida, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo está todo el equipo este día lunes? Qué voz de locutora, sí, papu. Sí, ¿no? Claro, salió hablando, nos mató a todos. Dejémosle el programa en su mano. Empezar a conquistar a mí, claro, con esa voz de locutora. Claro, no, con esa voz, mamita. ¿Cómo estás, bebé? Ay, hola. Onda Susana Calveta. Sí, no, ustedes son muy chicas. Ya les voy a contar alguna vez de una señora que enamoraba a todo el mundo con esa voz sensual. Así era taxista, la gorda. Una divina. Pero los vagos se hacían unos bochos. Y era un personaje, así, caían los tipos de la radio a verla, así, y ella no los quería atender para no romper la magia de la radio. La magia, claro. Sí. Bueno, ya les voy a contar alguna, pero he contado varias veces. Bueno, la voz, entonces, primero de Macarena Jerez Guerrero y de Pola Alabán, que van a ser las encargadas justamente de los personajes ficcionales a los que hacíamos mención. Ya nomás presento a mis compañeros co-conductores, primero la Vicky Granero y luego el Sacha Botero. ¿Cómo están, chicos? Hola, Quique, ¿cómo estás? La verdad que acá manejando el frío, ¿no? No es algo que me simpatice, porque viste que a partir de la semana pasada arrancó, sí, el frío con toda. Sí. Iba manejando, pensé que iba en auto ahí por la Goicochea. No, manejar y hacer el programa de radio al mismo tiempo, la verdad que te lo debo. ¿Manejamos, Vicky? Pero no. ¿Conducís? No, tengo que manejar. Este año me tengo que poner a aprender a manejar. Claro, sí. Así le choreamos los autos al cascote ahí. Dale, sí. Bueno. Anoche se fue de gira. Llegó hoy a las 4 de la mañana. No me digas. 4 y media de la mañana. Ah, sí. Qué bonito. Después páseme con él. ¿Gira dónde? Ya le vamos a preguntar. O sea, de gira, de joda. Y las peñas, ¿cómo le gustan las peñas ese hombre, carajo? Ahí anda en la casa del gordo Oviedo. Lo conozco. Sí, no, sí, se fue a un espectáculo que hacía la doña Jovita y de ahí fue a trasnochar con mi mamá, no sé qué onda. Claro. Pero llegaron a las 4 de la mañana. Ni pensé. Acá quedando. Por lo menos van juntos. Claro. Sí. Hemos andado todo de joda, por lo que se ve. Sí, menos no, yo. Yo tampoco, yo estaba acá con la Vicky trabajando online, laburando. Con Vanessa. Claro. Bueno, usted ni pensaba nada hacer cuando yo ya lo andaba con Don Cascote en las noches de Córdoba. Mirá lo que era vida, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Sacha, querido? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. A diferencia de mi compañera Vicky, puedo manejar el frío, me encanta el frío. A mí también, me gusta. Sí. No. ¿Qué querés que te diga? Igualmente, a ver, es complicado salir, ¿no? Pero lo más complicado es levantarse la mano. Lo más complicado es volver, no salir, diría un amigo. También. a mí lo que me cuesta es volver, no salir. Bueno. Porque se te calienta el pico y ya se fue el frío. Sí, claro, no volví más. Bueno, la producción se completa con la participación más que activa, anda por ahí, y le deseamos un muy feliz cumpleaños públicamente a nuestra productora Vanessa Ríos, que acaba de cumplir 28 años. ¡Esa! Yo parece de 20. ¡Feliz cumple! Tiene cara de 21, ¿vio? Cara de chiquita tiene. Sí. Nuestra querida productora Vanessa Ríos, una gran pendex, fue alumna mía, la incorporamos, la trajimos para este lado, es oriunda, nació y vivió, bueno, muchos años de su vida en Tierra del Fuego, y hace unos años se vino a estudiar cine, se quedó por acá, y bueno, por suerte la conocimos, y es la productora, excelente productora de este programa, junto a Guadalupe Zapata. Junto a Guadalupe Zapata, que no está por ser buena productora, sino por ser hija de un guaso que le influye, ¿viste? Acá como se llama. No sé, mi papá está, pero... No, la Guada es estudiante de comunicación social, y además hizo el mismo curso de Vanessa Ríos ahí en producción de radio y televisión, así que bueno, además no podía joder ahí porque te tenía vos, te digo. Claro. Bueno, no, pero lo hizo como la mejor, como corresponde a todos. Bueno, la producción de contenidos y la puesta al aire también es responsabilidad de Darío Genovese, que junto a Uni, el unicornio mascota de la suerte, junto a Pugliese, son nuestras queridas mascotas de la suerte y completan el equipazo que le propone esta propuesta en forma de ganas de programa de radio, que va hasta la hora 23 y que, repito, se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. El comienzo musical con una particularidad, un payaso y un león, tal cual el nombre del título de esta canción, de Piñón Fijo y León Gieco. Miren qué comunión, ¿no? Nada más ni nada menos. No es un payasito común. Lo quiero mucho a Piñón por distintas causas. Les dije, bueno, me cansé de contar las anécdotas aquí con él, que lo conozco de su crecimiento en San Vicente, de aquí, de cerca de donde yo vivo, cuando se iba con su bicicleta contra la corriente desde San Vicente, como dice la de su canción, río, para no llorar. Ojo con las letras de Piñón, ojo con la comunión, con los tics que tiene con los papás, es muy buena, es un compañero, que es un decidor, un laburante terrible, no es un palacito más que hace estupideces de... Porque hay una actitud de subestimación cuando uno piensa en los chicos y son el público respetable, debe ser el público más respetable. Sí. Y Piñón lo ha demostrado con un crecimiento desde palacito de plaza a llegar a ser un número uno, ¿no? Desde la infancia, si te pones a pensar. Sí. Vos estás en la primaria, sí. Y los primeros temas que cantas ahí entre todos son los de León Gieco. Bueno, el que a su vez es parte grande de muchos de nosotros. No, y nos tiene acostumbrado a estas comuniones, ha tenido sus construcciones con Rubén Blades, con la música uruguaya. Con el Pato Fontanet. Con el Pato Fontanet, tiene un temazo, sí. Sí, claro. Con un muy buen contenido, para el que le deja algo a los chicos, es realmente un muy buen ejemplo. Sí, imagínate esa referencia que muchos no saben, ¿no? Cuando habla Nene, deja el chupete, no seas rebelde, tanto chupete te va a hacer mal. Usted sabe que ese tema está referido al chupete, el presidente de la nación, y en realidad le hablaba al Chacho Álvarez cuando tenían ese frente político con la Unión Cívica Radical y estaban tratando de despegarse de algo que pintaba la derechización del radicalismo, como finalmente se concretó, ¿no? Primero que empezó allá con el chupete. Y sin embargo, en un jueguito musical, Nene, dejé el chupete, no seas rebelde, tanto chupete te va a hacer mal, era todo un guiño hacia Chacho Álvarez. No, Piñón tiene lo suyo. También tuvo una grabación con Pedro Aznar, una conocida participación en un disco con Pedro Aznar, con Rubén Blades, con la música uruguaya, con el Pato Fontanet, como dice Maca. Bueno, ahora con León Gieco, se llama Un payaso y un león, hablaba del circo, del mundo, de las ilusiones, y leíamos el texto de Daniel Salzano, El Fugitivo, que alguna vez apareció en esa querida sección, cómo la extraño, a quiénes y cuándo, los días sábados, que esperaba que salir el diario a la mañana para volver. Mentira, era de borracho. Llegaba como a las 8 de la mañana, los sábados, con el diario abajo del brazo. Y antes de dormirme, lo primero que leía era la sección de este

to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. Se completa con la columna de Federico Magni, Canciones con Historia, hoy con un clásico de la música de esta parte del mundo, concretamente de Brasil. Estamos hablando de Chico Buarque y de Construção, o Construcción, el disco que lleva su nombre, la canción que popularizara Chico Buarque, que habla de la vida de un obrero en una ciudad cualquiera de las multitudinarias y las enormes ciudades de Brasil, una hermosura de la música popular de esta parte del mundo. Esa va a ser la canción que nos propone Federico Magni hoy en Canciones con Historia, y por supuesto la esperada editorial de Luis Aubrit, nuestro periodista que es el encargado de la opinión cada vez más ajustada. Mire, hay gente que espera el editorial, che, pongan el editorial más temprano. No, va en la tercera hora, somos malos, lo bueno queda para claro. Hay que hacerlo esperar, así lo hace. Claro, lo bueno se hace esperar. Así dijo la Vicky cuando entra tarde. Lo bueno se hace esperar. Sí. Hablando, ¿viste? Hablando de eso. Qué cara dura que. Hablando de eso. Nuestra línea telefónica, Victoria Granero. Es 0351-758-8208. Y nuestras redes sociales son: el Facebook son Es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Usted tiene adelantos de tema y señor Sacha Botero. Así es, porque anuncian la vuelta de Cosquín Rock para el 2022. Bueno, obviamente con las debidas restricciones, por eso vamos a estar repasando un poquito esta publicación ¿en por enero? Parte del equipo. Por lo que tengo entendido, para febrero. Febrero. Como se acostumbra, pero bueno, claro. Viste que por ahí en febrero ya empiezan a cambiar las cosas, por lo menos este año lo que hemos vivido, no sabemos qué va a ser. No, y aparte, va a ser otro mundo ya en febrero, se supone que promediando esta mitad de año, este fin de año, va a haber muchas vacunas, se va a atender a solucionar esta maldita pandemia a partir del 2022. Bueno, no creo que sea multitudinario, pero por lo menos claro, organizarlo. Claro. ¿Usted alguna birrita se va a tomar ahí con la Carolina? Pero por supuesto. Por supuesto. No, manzana. No, por lo menos que afuera, ¿viste? Claro. Porque si hay poca capacidad, no me quiero imaginar lo que va a salir de la entrada. Sí, claro, ese es otro tema. Bueno. Por otra parte, tenemos también las efemérides históricas, como siempre, unos dichos de Juan Cruz Comar, que es reconocido compañero en cuanto al peronismo, el jugador de Talleres. Sí. Y habla cómo el fútbol funciona como compromiso social también, de eso vamos a estar hablando. Muy bien. Una nueva vacuna rusa, que se trata de la Sputnik Light, que es de tan solo una dosis, vamos a estar repasando. Y esta es buenísima, porque es una cerveza por una vacuna, que es la insólita propuesta del estado de Nueva Jersey para que la gente comience a vacunarse. Sí, lo vi ahí. Carolina se vacunó como 30 veces al día. No sé. No, manzana. A propósito, usted, Macarena, querés guerrero. Vos, Macarena, querida, tenías ahí algo que aclarar. Sí, era con respecto a nosotros íbamos a tener funciones con la Casa de Bernarda Alba, La Diversidad, dirigida por Edna Arán, y uno de nuestros compañeros lamentablemente se agarró COVID y en un ensayo también se contagiaron dos compañeras más, así que tuvimos que suspender las funciones. Claro. Y bueno, quería comentarlo, ¿no? Que no dejemos de cuidarnos, que este bicho no tiene tregua. ¿Cómo anda a los ensayos? ¿No hay ninguna novedad con este tema, Pola, en cuanto a lo tuyo? ¿Se va a realizar la puesta nomás? Sí, el jueves que viene estrenamos, este jueves 13 en realidad. La obra se estrenó ya el jueves pasado. Sí. Uh-huh. Y bueno, nada, estamos ahí a punto con todos los nervios, toda la manija, ensayando domingo, sábado, lunes, martes, miércoles, todos los días. Pues pase el chivo completo, ¿qué sí, obra, cuándo, estamos, dónde? Pero... La obra se llama Otra vez la misma historia, estamos todos los jueves de mayo. Bien. La entrada sale $400, en medida por medida, en Montevideo, si no me equivoco, $250. Bien, muy bien. Bueno, la información punteada de Victoria Granero para el programa de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de un primer logro del puente Tigre Queens, también de que Argentina va a empezar a producir la vacuna Sinopharm. Un golpe para los libertarios va a ser que Estados Unidos apoya la liberación de las patentes de las vacunas, algo que sorprendió bastante, que Córdoba finalmente adhirió al uso medicinal del cannabis. A estar hablando también de familiares de una menor víctima de abuso sexual que denuncian que la tuvieron a la menor, 12 horas detenidas. Y por último, de un elogio de nuestro presidente Alberto Fernández a alguien que llamó Juan Domingo Biden. Vamos a estar hablando de todo eso. Sí, sí. El nuevo Juan Domingo Perón. Biden. Claro, el nuevo Perón. El nuevo Perón de Estados Unidos, exactamente. Sí, básicamente una contradicción. Nada, para que se queden los oyentes, ahora en un ratito nomás va a estar Fanny, esta excéntrica pibita de acá de Córdoba, que seguro que va a venir con sus barbijos, pañuelos, pinchitas, chistes, todo. Así que viene todo. Con todo. Después viene Herencia, después de Pancha. Sí. Así que va a estar esta conchetita, como me gusta decirle a mí, acá de Alta Córdoba, macrista, ¿no? Del PRO, que seguro va a venir barriendo, ¿no? Y con su mala onda de siempre. Y para el final del programa la tenemos a Carolina, la Rolinga, que seguro que va a venir con toda la onda bien para arriba para terminar el programa. Como sucede desde hace algún tiempo, la sección de recomendaciones literarias está a cargo de la otra actriz que también desarrolla personajes ficcionales en nuestro programa, de Pola Alaván, en este caso presentándonos fragmentos del libro Venganza del Cordero Atado, de César González, o tal su seudónimo, Camilo Blajakis, musicalizado también correspondientemente por Pola Alaván. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. César González, o también como su antiguo seudónimo, Camilo Blajakis, es un escritor, director y poeta argentino. Que aquí van dos pequeñas poesías, dos pequeños textos para que conozcan su escritura. Estos dos textos son fragmentos del libro La venganza del cordero atado. El mundo está escondido. ¿Están todas las esquinas o me quedo voluntario? Me está molestando volver a mi pasado. A esa parte que no entiende que es el mal como agua. A un cañazo de fortuna. Ahí estanco mis palabras. Lo que inspira es el orden y un lenguaje superior. El verte tan sabio no es mi atracción. Me esconde de tu mirada, me aleja de tus eclipses. Seré algo más que un segundo de tiempo para este reloj. Seré planta pura en un cementerio. Me puedo enviciar hablándole a tu descuido. Mirá que yo vengo de donde el mundo está escondido y ya no sé ni a quién creerle, pero espero el veneno. A las agonías que no tienen consuelo, ahí están con mis palabras. No quiero mancarte jugando al actor ni ligar de rebote vomitando tu lujo. ¿Están las mieles de dolores que empalagan su color? Yo te espero en esta esquina donde el barro está más calmo. Represión. Parten de la mentira, gritaba un árbol mientras escupía humo mientras los descuartizaban. Son amantes del desprecio, gritaba en su agonía una montaña mientras se despedía del aire con lágrimas de nieve. Un día tendré revancha, desgarraba la tierra el grito del viento mientras lo subían a un patrullero. Les di hermosura y me devolvieron pudrición, lloraba el mar en el hombro de una nube. Quien me conoce sabe que soy verdad, humanos traidores, fueron las palabras del amor antes de volarse la cabeza en plena conferencia de prensa. Pre-redención de tanto sufrimiento, escribió en una carta abierta a la vida, condenada al asma y al exilio en una tierra desconocida. Ok. Ya hablamos de vos en los estudios. Eso que tú me das estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Uno de los temas que vamos a tener en nuestro programa tiene que ver con la gira eterna que comenzó la semana pasada el baterista Rodolfo García, que fue un músico referente del rock argentino sin ninguna duda, y que durante la semana, a los 75 años y luego de permanecer internado en un hospital porteño desde hacía una semana, padeció, había tenido un accidente cerebrovascular. El intérprete, compositor y gestor cultural, quizás haya sido su actividad más significante, fue una figura clave en los comienzos del rock en los años 60 y fundó, entre otros, Almendra, junto nada más ni nada menos que a Alberto Spinetta, Edelmiro Molinari y Emilio del Guercio. Baterista de Aquelarre, de Tantor, ha colaborado con Lito Nevia en la Nevia's Band. Fue percusionista, recuerdo, de Peteco Carabajal y Jacinto Piedra en esta formación que se llamaron Santiagueños, después de los músicos populares argentinos, en aquel disco memorable para la música folclórica nacional que es Transmisión Huaque. Tocó con Víctor Heredia, con Pedro y Pablo. Bueno, un tipo muy, muy querido, un hacedor. Hace unos años, concretamente fue en 1997, Rodolfo García estuvo en Córdoba realizando una clínica, una serie de presentaciones en el Ateneo Disepolit. Muchos los recordarán ustedes, ¿no? Son todos niños. Un tiempo ese lugar, otro de los lugares de Tito Acevedo, funcionaba ahí en la calle Lima 380, frente a María Castaña. En ese tiempo María Castaña estaba ahí también. Esa segunda cuadra de esa calle era muy, muy, muy, muy teatral, muy concurrida, de varias salas. Bueno, en el Ateneo Disepolit se realizó el festival 30 años del rock argentino, que desde su comienzo se entendía que en esa fecha, en el 97, miren, ya hace 24 años, se hacía este ciclo. Estaba auspiciado por el Partido Justicialista, cuando no era una filial del PRO y del liberalismo, sino que funcionaba como partido político. Auspiciaba, claro, este ciclo, claro, que se llamaba Si el rock y el peronismo no existiera, habría que inventarlos. Así se, no, llamaba este, sí, ciclo que puso a consideración Tito Acevedo, con la participación de músicos nacionales como Del Guercio, justamente, como Rodolfo García, como Lito Nevia, participó Leo Maslía, el uruguayo, y muchas bandas locales, entre otras, recuerdo la aceitosa Blues Band. En ese ciclo me tocó realizar una presentación como periodista, como en ese tiempo producía, llevaba al aire en la 99.7, una FM muy conocida de LB2, muy masiva, un micro, La Historia de la Leyenda, que era la historia de los Redonditos de Ricota, y a mí me tocó hablar en esa serie de clínicas y talleres en homenaje al rock nacional sobre los Redondos de Ricota. Bueno, una experiencia que la verdad me había olvidado de eso, miren lo que es, ¿no? Junto a Rodolfo García. Así que vamos a estar recordando esa charla, esa exposición que desarrolló esa noche Rodolfo García aquí en Córdoba, como homenaje. Vamos a estar escuchando a Los Gatos. Bueno, un pequeño recordatorio a un gran músico de la escena del rock, o del denominado rock nacional, que se nos fue de gira eterna en estos días. Victoria Granero. Córdoba finalmente adhirió a la Ley Nacional de Uso Medicinal de Cannabis y sus derivados. El decreto fue emitido por el presidente el 12 de noviembre del 2020. Tras más de 6 meses, la legislatura provincial trató y aprobó su adhesión. Vale destacar que el proyecto es una compatibilización de 2 iniciativas que fueron presentadas en comisiones. Una es del oficialismo, que reglamenta dentro de la provincia el decreto nacional en todos sus términos. El otro proyecto que se sumó es el que presentaron las legisladoras Luciana Echeverría, del Movimiento Socialista de Trabajadores, y Soledad Díez García, del FIT, Frente de Izquierda, que promueve la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Investigación Médica y Científica del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados. Información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides históricas para transportarnos a 1919, pero de un 8 de mayo, como decíamos, despega el primer vuelo que uniría América con Europa. Salió desde Long Island, Estados Unidos, y aterrizó en Plymouth, Inglaterra. Un 9 de mayo, pero de 1605, se publica la primera parte de este librazo, que es El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. También un día como ayer, pero de 1967, el cirujano René Favaloro realiza la primera operación de bypass, una técnica que va a revolucionar totalmente y de manera mundial la cardiología. Y un día como hoy, 10 de mayo, pero de 1994, Nelson Mandela jura como primer presidente negro de la historia en Sudáfrica. Casa Limpia, casa de limpieza de artículos del hogar, del automóvil, todo para su mascota ahí en el centro de la calle Lía, casi esquina Independencia en el centro de nuestra ciudad, junto con Vanessa Ríos, estudios fotográficos y el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, nos acompañan en este tramo del programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontranos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Seguramente dentro de un ratito va a estar... Yo le extraño, quiero verla, la verdad, me gustó mucho, porque no la tenía, la tipa llama por teléfono. Pancha Amor, esta chica que llama de vez en cuando en la radio. Llama cada 15 días, ¿viste? Media, no llama toda la semana. Pero a mí me gustó mucho, vi una foto, porque yo soy muy bicho, y entré a su Instagram, ¿viste? Y dije, amor, Pancha, para saber de qué se trata. Es linda chica, che, linda, no es una... Porque yo relaciono con que media tontuela, ¿viste? Así media... Pero ni de capa que venga hoy Pancha Amor. No. Pero no sé por qué relaciono la enamoradiza con tontuela. Como más profunda. Fea. Claro. Nada que ver, es linda y. No. Bueno, vamos a ver. Ahí nos dice que está Fanny hablando de personajes que nos vienen a visitar. Fanny, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¡Holi! ¿Cómo andás? Yo soy Fanny. Acá en el barrio se dice cómo andamio. Hola, Panucha. Te está saludando Pola ahí, ¿no? Basta, sí. ¿No? Hola. Hola, Pola. Yo soy Fanny. Sentí como rinde. Sí. Hola, Fanny, ¿cómo estás? ¿Qué nos contás? La puta que nos parió, está engancha. ¿De qué está vestida la? Está vestida de pirata. Y sí, porque tiene un ojo tapado. Sí. Un loro. ¿Será de Belgrano? ¿Será por Belgrano? Tiene menos. Claro. No es el momento, justamente. Sí. Porque no. A mí me encantan los piratas y les traje cositas de piratas para leerle. Sí, así que por eso me vestí de pirata y tengo un lorito también. Un loro, veo que un loro. Un loro de plástico. Y también yo soy hincha de Belgrano. Así que también traje de Belgrano. ¿Qué detallero usted? Sí, yo también soy de talleres. Me encanta puta, talleres. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo hacen talleres de Belgrano? Y la qué bablo, todo junto, el pañuelito verde, el pañuelito salido de talleres, de Belgrano, un loro, una lora, una que le falta. Sí, contradictorio. La cancha de la lora. Con el programa de Palazzo. Sí. Les traje porque a mí me encanta Claro y tengo un barbijo de Claro porque, claro, esto es Claro. La compañía celular. La compañía, Claro, de empresa. Che, escúchame, llegó un mail del director perdón, Fanny, ¿no? Del director de Claudio González, que dice que se viene un director, un gerente comercial a la radio. Cagamos, ¿eh? No sé cómo. Qué lindo, pero va a tener que poner. Qué lindo las pelotas. Qué lindo. Se fue al pasto la bicha. Pero ¿cómo lindo? Si va a tener que pagar cada vez que se menciona algo, nos van a cobrar a nosotros. En este caso, no. Claro. Y sí. Bueno, claro. ¿Te gusta claro? Claro. Más claro, imposible. Échale agua. Claro. Sí. Más claro, échale agua. Claro. Bueno, ¿y por qué le gusta claro? ¿Por qué? ¿Por el símbolo? No aclare que oscurece. Ah, qué idea. ¿Cuál es su verdad cuando alguien aclare más oscuro? Claro. Sí, no. Claro. Es de Atahualpa el Yupanqui. Claro. Bueno, le gusta claro, o sea, personal no, claro. Ni, claro, ni, también. Ni Movistar, o también. Claro. No, le gusta claro. Ah, claro. Debe ser por el tengo nombre. Con claro. Bueno, ahí veo que tiene, escúchame, tiene un loro, es una pirata, dos cuadras, una pirata, el ojo tapado. Sí, porque sí. Tengo cositas de pirata, escuchen. A ver. El capitán dijo. Ah, cuentos de piratas, cuentitos. El capitán dijo, sí. Suban las velas. Y abajo se quedaron oscuras. Bueno, chiste está bien. De pirata trajo. Todos al cuarto de máquinas. Todos al cuarto de máquinas. Y máquinas durmió en el pasillo. Bueno, ah. No es muy de pirata porque se supone que en la época los barcos piratas no había cuarto de máquina, pero bueno, se lo vamos a tomar tampoco como un chiste existía, de claro. Tanto de velas. Claro, sí. Claro. No sé qué tiene que ver claro con los piratas, pero bueno. Claro. Tengo otro. Sí. Den vueltas a estribor. Ajá. Y estribor quedó patas para arriba. Bueno. Este tuvo mejor. 40 grados a babor. Ah. Y babor murió calcinado. Bueno, está bien. ¿Sabe usted lo que significa babor, todo eso? Calcina. Claro. La popa. ¿Sabe lo que significa la popa, la proa? Viento en popa. No sabe mucho, pero bueno. No, pero bueno. Ella es pirata igual. No le podemos exigir. ¿Qué anda? ¿Qué nos trajo? ¿Qué alguna otra cosa? Aparte de claro, unos espadas. ¿Tiene algún tesoro claro para nosotros? ¿Cómo anda? ¿Fanny, trajiste un tesoro? Sí. Eso queremos saber. Tengo un tesoro. Donde tengo guardadas todas mis vinchitas porque yo soy presidenta del club de fan de todas las presidentas del país. ¡Ey! Es a nivel país. Como de todas. O sea, claro, por ejemplo, Axel, ¿no es cierto? El cantante. Usted fan. Claro, somos el club de fan de Axel, claro. El club de fan de Palito Ortega. ¿De Palito Ortega? Sí, de la Renga. Sí. De CAE. Somos fan de todos los clubes fan. Y yo soy la presidenta de todos los clubes fan. Ah, qué lindo. ¿Te gusta el reggaetón, Fanny, también o no? Sí, me encanta el reggaetón. Ah, ¿de quién es? ¿Quién es el pescado ese? No sé quién es. ¿De Bugs Bunny también? Sí, también tengo de todo. Así que bueno, me voy a ir. Bueno. Me voy a dejar unos chistecitos más antes de irme y me voy. Bueno, le vamos a poner una musiquita, le vamos a poner el show de Fanny con un redoblante. Claro. Sí. Bueno, yo se lo voy a preparar. Bueno, cuénteme a ver de qué se trata. Hombre transparente busca a mujer invisible para hacer cosas nunca antes vistas. Está bueno. Dice otro que dice así. Sí. No desayuné pensando en ti. Ajá. No almorcé pensando en ti. No cené pensando en ti. Y no dormí porque tenía hambre. Y sí. Y claro. Claro. Obvio. El último y me voy. Bueno, que este es para que se queden pensando. A ver. Solo hay dos palabras en el mundo que te abrirán muchas puertas. Ajá. Jale y empuje. Pero es que para qué hay que pensar de eso. Es para hacer stand-up, Fanny. Sí. La verdad que no me deja mucho que pensar, pero lo voy a pensar. Claro. ¿Qué hay que pensar? Lo vamos a tomar como un ejercicio. Que nos haga pensar, Fanny, como que nos haga pensar, ¿viste? Yo pensé que iba a decir ábrete y sésamo. Claro. Bueno, Fanny, gracias. Chao, che, por los chistes. Pero no se puede. Chau, Fanny.

razón en todo. Corremos detrás de un impulso. Es adorable tener ese don, no hay modo. Hoy no va a cambiar mi discurso. Y yo te digo esta vez, no nos salva nadie de lo que vamos a hacer. Calor en el pecho me hace pensar que no hay solución, lo siento, y que llegue el fuego hasta el techo. Y yo te digo esta vez, no nos salva nadie de lo que vamos a hacer. Afuera y que vengan a golpear la puerta, no van a poder pasar, y si lo logran me encuentran como un animal con los ojos dado vuelta. Y yo te digo esta vez, no nos salva nadie ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Un docente de una escuela pública de, ¿dónde puede ser? Porteña, sí, sí. Difunde material entre sus alumnos, extemporáneas clases de inglés de un covidiota, se llama el título, porque un profesor de concretamente la Escuela Técnica 19 de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, está en el barrio de Montserrat, aprovecha el chat que tiene con sus alumnos para difundir material en contra de las vacunas, de la ventilación mecánica utilizada en los centros de salud, no, y de la utilización de barbijo como medida para evitar el contagio. Bajo el título en inglés, que bueno, nos dirá correctamente la Vicky, ¿por qué el coronavirus no es contagioso? Algo así como, why coronavirus is not contagious? Bueno, ah, sí, está bien, es lo que significa, está bien traducido. Es uno de los títulos de los materiales que el docente de inglés le comparte a los alumnos de tercer año, 15, 16 años, mirá vos, de la escuela Alejandro Volta, ante el reclamo formal que obviamente tuvo por parte de las familias de la comunidad educativa de la escuela, las autoridades evalúan el grado de responsabilidad del docente en cuestión en vez de pegarle una patada en el orto al idiota. Claro, bueno, claro. Dicen, por ejemplo, que Florencia, que es madre de 5 chicos y diseñadora, para cuidarse pidió la excepcionalidad en las 2 instituciones a las que asiste y logró que todos tengan clases virtuales hace una semana, cuando una de sus hijas les pidió ayuda con un trabajo práctico de inglés, descubrió que este profesor, Pablo Parachino, así es el nombre, tal el nombre, Pablo Parachino, difundía en el chat del curso contenidos que nada tenían que ver con la materia. Habla mal de los barbijos, de los ventiladores mecánicos, dice que la vacunación mata, no se le puede decir cosas hacia los pibes de 15 años, dijo Florencia, esta mamá, y aclaró que no se trata de condenar a los docentes. Dice, soy hija y hermana de docente y soy referente de grado, pero lo que está pasando es gravísimo. Es una persona que no discierne entre lo que se puede y lo que no se puede decir en una clase. Totalmente. Otro covidiota, sí, en este caso, de la rata, digo, de la reta. Información. Claro, como definíamos el otro día, porque sí, vos sabés que algún que otro amigo me dijo, ¿viste? Pero, ¿cuál es la definición exacta de covidiota? Acá la tienen. Ahí está, claro, sí. Claro, estos son, claro. Bueno, información con la señorita Victoria Granero. Argentina comenzará a producir la vacuna de Sinopharm, la vacuna china. El embajador de China en el país aseguró que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas Sinopharm en la Argentina. En la víspera, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, mantuvieron una reunión con el embajador en la Casa Rosada. Sánchez Botero. Sí, como decíamos anteriormente, se anuncia la vuelta para Cosquín Rock en 2022, aunque Argentina todavía no termina de atravesar el mundo, en realidad, no termina de atravesar este COVID-19, la página oficial del Cosquín Rock dijo, publicó, un anuncio donde una imagen dice IDC, ¿qué quiere decir esto? Y la I de 1, en números romanos, y DC quiere decir después del coronavirus, a pesar de que no ha terminado, sería el primer Cosquín Rock después del coronavirus. Esta iniciativa trata de convencer a la gente para que piense cuántas ganas tenés de volver, con la esperanza puesta en que en febrero podamos volver a vivir un Cosquín Rock. Una de las efemérides más caras al sentimiento del pueblo argentino se llevó a cabo esta semana con un nuevo aniversario del nacimiento de Evita. Sí, el viernes pasado se celebró el cumpleaños de una de las figuras para mí más fuertes del peronismo, Eva Perón, la primera dama. Hubiera cumplido 120 años de no ser por el maldito cáncer que se la llevó. De todas formas, con solo 7 años de carrera política logró marcar la historia de la Argentina para siempre. Para mí Eva Perón fue un antes y después en la historia de Argentina. Sin ninguna duda. ¿No te va a gustar la banda uruguaya? En la semana montó un estudio en uno de los lugares más lindos de ese querido paisito, paisito La Pelota, ese gran país que tenemos aquí al costado del nuestro, al lado, lejos del ruido de la ciudad y de la rutina. Durante 20 días de convivencia y en un entorno soñado, los músicos y su círculo más cercano respiraron 24 horas al día música y trabajaron en detalle sobre cada uno de los distintos aspectos de las canciones de este nuevo disco de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, que se llama Luz. Lo que escuchábamos, un estreno, como siempre sucede en nuestro programa, el tema Como un animal, en Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Hasta su silencio inquieta, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, porque en TN, sin material para editorializar sus ideas, hicieron foco en el silencio de Cristina durante el último acto que se realizó en Ensenada, donde también estuvo presente Alberto Fernández. Cristina se mantuvo dentro de todo bastante callada, y como se quedaron sin material para poder hablar, empezaron a hablar de su silencio. Claro. Por eso vamos a escuchar el audio, porque siempre tienen que encontrar alguna vuelta, ¿viste? Para dejarla mal parada a ella. Y bueno, en el audio se escucha claramente, como dicen, que ella ahora, para hablar, usa el silencio. Sí. Silencio que no es silencio, dirían los tipitos. Sí. Luego la editorial de Luis Aubrit, la esperada editorial de Luis Aubrit. Hoy creo que Cristina habló con el silencio. Claro. Y el barbijo. Eso. Y el barbijo. Y se sacaba el barbijo la cara. Y los gestos, es decir, los gestos, es decir. Es muy importante esto que vos decís, Nico, lo que marcaba Cristina, ¿no? Cristina hoy sabía que era el foco de atención de todos. Ella, digamos, asintió en dos momentos de Alberto Fernández. Hubo uno en el que no. Cuando ella dijo que, cuando él dijo que la criticaba antes a Cristina, ahí no hubo mucho. Y cuando dijo que venía a terminar lo que habían hecho Néstor y Cristina, una sobreactuación enorme, ahí tampoco Cristina mostró mucha aplauso. Pero fue una cosa impresionante como lo miraba. Así que la supervisora del acto hoy, sin duda, era Cristina. Como vos bien decís, hoy marcó una nueva forma de hablar, el silencio. Silencio, que no es silencio. Hola, Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo. Bueno, sin duda es que la temática que podríamos abordar hoy es muy variada. Hay cuestiones internas que verdaderamente preocupan, como el caso de este fallo partidario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha tomado posición y que ha demostrado, de una vez por todas, que esta intención, esta buena intención del presidente Alberto Fernández de dialogar con todos, de tratar de consensuar con todos, no da resultado. De hecho, no da resultado porque para dialogar se necesitan dos. Y la derecha no es precisamente una estructura que sea el diálogo su mejor habilidad, sino la imposición. Y la imposición desde cualquiera de los ángulos que lo pueda hacer, ya sea a través de utilizar la construcción de sentido con los medios de comunicación, ya sea a través de los fallos judiciales o directamente de la convulsión social, como han intentado hacer desde que arrancó esta cuarentena. Pero también hay que hablar de la situación geopolítica que ocurre en Latinoamérica. Y esta situación que se da en nuestra región tiene que ver con, bueno, el tsunami neoliberal que azotó en la política económica, social de nuestro continente, ¿no? Y esto que pasó ahora en Colombia, este estallido que se da en Colombia, comenzó en Chile. De hecho, en Chile todavía sigue existiendo un gran nivel de convulsión social que los medios hegemónicos se encargan de ocultarlo sistemáticamente. Después sigue en Ecuador, en Perú, y finalmente estalló con toda su virulencia en Colombia. En una Colombia que ya viene muy convulsionada, tengamos en cuenta que prácticamente es un narcoestado, porque quien dirige la política colombiana no es precisamente el presidente Iván Duque, sino que Iván Duque es un delfín de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, que es un hombre que está vinculado a uno de los carteles más importantes que hay en Colombia, que es el cartel de Cali. Y justamente es en Cali donde se dan los mayores puntos de resistencia por el hartazgo que tiene la gente a seguir sometidos a este tipo de políticas. Pero los factores que provocaron el estallido ya están desactivados, que era esta reforma tributaria que iba a recaer sobre todo sobre los sectores populares, sobre los trabajadores, sobre las pequeñas empresas, sobre el estudiantado, el ajuste en la salud pública, el desastre en el sistema sanitario y su voluntad de privatizarlo aún más. Todos esos aspectos llevaron a que la gente reaccionara. Pero una vez que se produce esa reacción y desactivado ese proyecto ya retirado del Congreso, la propia derecha se encargó de dar argumentos para que se siguiera en este proceso de lucha. ¿Por qué digo esto? Porque hay algo que se le cuestiona profundamente al gobierno de Iván Duque, y es que no ha habido inversiones reales en lo que tiene que ver con el proceso de paz. Es decir, la FARC, por ejemplo, acordaron su desmovilización, pero sobre una base de condiciones para reintegrar a la vida social y política a sus integrantes. Y eso requería una inversión estatal que no se hizo bajo ningún concepto. Sumado a esto, siguen funcionando de manera totalmente desembozadas las bandas paramilitares, que no son más que las propias Fuerzas Armadas que operan de manera informal. Porque de hecho en estas situaciones de conflictividad que se han dado, se han detectado policías vestidos de civiles infiltrados dentro de las movilizaciones pacíficas para justamente generar conflictos y poder desatar la represión. Una represión absolutamente sangrienta, un Estado que no tiene ningún tipo de respeto por los derechos humanos, ni siquiera por los derechos de la ley. Una ley que también está subsumida por este poder narcopolítico que se da en Colombia y donde, por ejemplo, el fiscal general de Colombia es un compañero de Iván Duque. La mayoría de las estructuras de los jueces están sometidos a los dictados del propio Álvaro Uribe Vélez. Este hombre que en algún momento el propio FBI los indicó como principal responsable del cartel de Cali. En este marco no se visora por ahora una salida negociada. Porque si bien Iván Duque dijo que iba a sentar a los líderes del paro nacional para buscar una salida pacífica, esto se viene delatando y la única expresión que ha logrado dar hasta ahora ha sido la de más represión. Sumado a esto, que es otro condimento fundamental, que todavía no se visora por parte del pueblo una referencialidad política clara que pueda transformar esto, que pueda capitalizar esta lucha y transformarla en una verdadera expresión de cambio político. En el horizonte aparecen las comunidades indígenas como quienes podrían llegar a capitalizar esto. De hecho, decíamos que en Cali era donde se daba con mayor fuerza la resistencia y la lucha, pero también está vinculado a que Cali está en el sur del país, en la zona pacífica, muy cerca de las comunidades indígenas más fuertes, más sólidas. Y de hecho, esas comunidades indígenas movilizaron 5.000 miembros a Cali, justamente, para ubicarlos estratégicamente en los puntos de resistencia. En esta situación de conflicto sigue habiendo víctimas, siguen dándose los ataques de los sicarios avalados por las fuerzas represivas. De hecho, ha generado mucha convulsión el ataque a Lucas Villa, este estudiante que era uno de los referentes más firmes que había en el pueblo caleño y que fue agredido con 8 balazos y, bueno, su estado va, de acuerdo a las informaciones y los rumores, desde la muerte a que todavía está con vida, pero en definitiva no termina habiendo información seria. Hasta el sábado había cerca de 40 personas fallecidas. Hay más de 300 desaparecidos, de acuerdo a algunos organismos internacionales, e inclusive hay denuncias de más de 40 casos de violación de mujeres detenidas por las fuerzas de seguridad y que han sido violadas por estas mismas fuerzas. Digo, la situación es muy caótica y a todo esto todavía las organizaciones internacionales no se han parado con fuerza para exigir que se cumplan los derechos humanos, para exigir que se pare con la masacre. No podemos esperar nada de la OEA, pero, claro, Michelle Bachelet tiene mucho apuro en condenar a Venezuela porque son los dictados estadounidenses, pero ningún apuro en condenar justamente a uno de los aliados del imperio norteamericano. En este escenario, la verdad que el panorama es muy complejo y habrá que seguir paso a paso lo que ocurre en el país del café y seguramente de esto nadie sale ileso. De esperar que me venga a rescatar. Llueve, llueve la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. El pasado viernes 7 de mayo se celebró el Día Mundial de la Masturbación. Desde 1995, esta fecha se instauró en San Francisco y luego se expandió hacia todo el planeta. Bueno, el accidental origen de la celebración se debe a la exhortación de una pediatra, se trata de Joycelyn Elders, que fue exsecretaria de salud de la administración de Bill Clinton, y en aquel 7 de mayo del 95 sostuvo que la masturbación se debería considerar un buen método de prevención para evitar que los jóvenes se expusieran al sexo de manera insegura y un arma más para prevenir el VIH, destacó la pediatra, que motivó este recordatorio, que en realidad tuvo su origen comercial. Les voy a explicar por qué. Tuvo origen su intervención en uno de los actos organizado por la Organización de las Naciones Unidas contra el SIDA y fue aprovechada por el fabricante de juguetes sexuales Good Vibration para crear el primer Día Mundial de la Masturbación. Por eso les digo que, si bien tuvo un origen comercial, luego fue festejado, claro, por distintos sectores, especialmente de la salud mental. Según la empresa, la fecha sirve para homenajear a Elders por atreverse a hablar de un tema tan tabú como este. Bueno, sumado a sus posturas en favor de la legalización de la droga y la educación sexual en las escuelas, le valió su expulsión de la administración del presidente Clinton en aquel momento. Hoy tiene 86 años, es profesora emérita en pediatría en la Universidad de Arkansas e insiste en que la masturbación debe incluirse en los programas de educación sexual. Creo que es algo propio de la sexualidad humana, algo que debería ser enseñado, subraya, destaca la reconocida pediatra a nivel mundial. Más allá de la oportunidad comercial del Día de la Masturbación, estudios científicos han probado el carácter saludable de masturbarse tanto en hombres como en mujeres. La autosatisfacción sexual mejora la función del sistema inmunológico y ayuda a generar resistencia ante las infecciones. Además, ayuda a dormir mejor. En los hombres permite bajar la incidencia de cáncer de próstata. Y en el caso de las mujeres, hay mayor resistencia a las infecciones por levaduras y libera la tensión premenstrual si se la practica con frecuencia. También permite reducir las molestias menstruales como los cólicos y otros malestares ginecológicos. Un diputado clave de Biden pidió apoyar a la Argentina ante el FMI. Un evento organizado por el Council of the Americas dejó un apoyo significativo para nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, en sus negociaciones por la deuda. Gregory Mix, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del país norteamericano, consideró que Estados Unidos debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para la Argentina en las conversaciones de reestructuración de deuda. Hace 3 semanas, este funcionario estadounidense y el presidente de la Cámara de Diputados Argentina, Sergio Massa, hablaron en una reunión virtual sobre la relevancia de intensificar la diplomacia parlamentaria entre ambas naciones y bromearon de crear un puente Queens Tigre porque este diputado es de Queens, digamos, representa el distrito de Queens en Estados Unidos. Por eso hablaban de Queens Tigre. Juan Cruz Comar, el fútbol es como compromiso social. Vamos a hablar del defensor de Talleres que habló acerca del rol de la AFA en materia de género, teniendo en cuenta que en Talleres se contrató un jugador que tiene una denuncia por abuso sexual, como habíamos hablado en algunos de los programas anteriores, y Juan Cruz Comar se destaca por esto. Él no tiene pelos en la lengua, es un compañero y de los buenos. Recuerdo que ha salido de Boca incluso diciendo que todos sus compañeros eran gorilas. También habló de un tema que es bastante sensible porque no es totalmente conocido, pero Boca recibía mucho dinero por parte del gobierno de Macri. Es más, recibía millones por parte de los peajes, sí, movimientos totalmente irregulares. Otro lugar que como la sala de profesores, un vestuario, el de Boca especialmente, tiró una banana y no toca el piso. Sí, ah, es cierto, sí, sí. Por eso mismo, y Comar se fue de Boca, surgió allí incluso, se fue por esto. Entonces acá queda claro que no tiene pelos en la lengua. Recuerdo haberlo visto también en algún que otro acto de Cristina aquí en Córdoba. Y bueno, no es la primera vez que se expresa de esta forma, como decíamos. Previamente había declarado a favor de la despenalización del aborto, la legalización de la marihuana y sobre todo un tema que es bastante tabú dentro del fútbol, que es la homosexualidad en el fútbol masculino. Uh-huh. 3517-588-208, repito, 3517-588-208, la posibilidad de comunicarse vía WhatsApp, vía telefónica, vía mensaje de texto, vía audio, lo que usted quiera, porque hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que está en el cielo. Yo no sé cómo hace, la verdad, esta chica para llamar por teléfono. No damos nunca el teléfono en la radio. Me dice Darío, sí, tengo enganchada a Pancha Amor por este privado. La verdad que no sé. No sé cómo hace, no damos nunca el número. No, no le extraño. No. Lo que sí damos son las redes sociales, que sí, en este caso el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Sí, pero ella no ha llamado ni a ni Instagram ni a... No. Llama por teléfono. Al teléfono, sí. Sí. Hola. Se acordó Vicky. ¿Eh? ¿Cómo? Hola. Se acordó Vicky. Mucho pasa ruido. Las redes, digo. Ah, sí. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola, Pancha. Hola. ¿Cómo le va, Pancha? Mucho gusto. Hola. La vamos a representar porque el público siempre se renueva. Usted nos llamó hace un par de semanas, no, hace como dos o tres semanas atrás. Sí. Es española, vive aquí en Córdoba. Sí, así es. Por el momento estoy viviendo aquí en Córdoba. La verdad que me parece fantástica la ciudad, encantadora, sí, o sea, los cordobeses. Qué lindo. Pero usted me parece que confundió la radio, porque siempre dice... Todos los cordobeses. Pero usted dice que pasamos música romántica, y la verdad que acá no se pasa música romántica. Pero bueno, sigue llamando insistentemente. Si usted quiere escuchar un pedacito de algo, no sé, un poema, quiere decir... Obvio, algo. Sí. Yo traje una nueva canción para pedirles. Hoy vine muy feliz. Yo no entiendo nada de música. Pásesela a Darío ahí, que la atendió en el teléfono. Después se la pide ahí. Yo no entiendo. Que se fije él también lo que van a poner. Sí. Yo se la paso. Bueno. La verdad es que a mí me siento de maravilla. ¿Por qué? Estoy terriblemente enamorada hoy. De nuevo, sí. Ah. Bien. Pero la primera vez era un Alberto, estaba enamorada de Alberto, después de Emilio y de la farmacia. Alberto, mira, no me hables de ese hijo. No te metas ahí. Epa. Y me vas a poner mal, me vas a poner triste. Perdón, Pancha. Perdón, Pancha. Bueno. Por favor, que te digo que estoy bien. No, está bien, disculpa. No, pero no se ponga mal, Pancha. Y Emilio, con Emilio está bien la cosa. Don Emilio, está bien, le traje una carta para Don Emilio, por favor, me deja leerla. A ver, no, sí. Que lo amo, me enorgullece, me saca el alma y corazón. Medio grande, Don Emilio, bueno. Sí, dice así, pues escuchen, dice. A ver. Querido Emilio, mis palabras te guardan, mis palabras me guían hacia ti, mi boca te anhela, eres mi perrito favorito, eres mi osito favorito. Dormir contigo es como acariciar la luna. Tu espacio. Cada vez que tocas el timbre hacen que yo me ponga a correr alrededor de la mesa. Sueño con llevarte al cielo, cantarte con una serenata y verte brillar por la luz de las estrellas. ¡Qué lindo! Ay, Emilio, te busco por la farmacia. Ya me compré todas las cremas, las toallitas, los tampones, todos los shampoos, todos los maquillajes. Ya me compré hasta 20 cepillos de dientes que ya no me entran ni en la jeta ni en el baño. Claro, mucho. Visitarte en la farmacia, ya no tengo excusas. Sí. La próxima tendré que ir con mi corazón, con un corazón de helio, el cuarteto del amor, y yo, para que entiendas lo mucho que te amo. Me gusta verte, Emilio. Tus manos con olor a aspirina me enloquecen de placer. Nunca tuve nunca quise tanto una farmacia desde que tú estás allí. Esas luces blancas de repente me calientan. Te amo, te deseo, te busco, te necesito. Sí. Con locura, Pancha Amor. Y encima ya escuchabas que estabas hablando de la masturbación. Ay, bueno, sí. Emilio, me enloquece con ese tema, me enloquece con y la masturbación. Y bueno, sí, haga justicia por mano propia. Que va claro. Tienes loca esa justicia por mano propia, está súper entrenada. ¿Qué quieres que te diga? Claro. Bueno, qué lindo que anda bien, qué linda carta. La verdad que escribe bien. Usted por ahí escucha. Podría sacarlo de los tampones, que medio, no sé... Pero este, lindo. ¿Por qué le tiene tabú el tampón, no, querido? No, claro, no. Yo sabía que le iba a decir lindo. Eso. Pero es un poco fuera de contexto. Y claro, viste, no, no, puedo decir, los perfumes, queda más, no, es más me muy parece íntimo. Que los muchachos con pitulín están con un poquito de... celo. Ese tabú hacia la menstruación. No, pero no es por el tabú de la menstruación, es porque, qué sé yo, es como decir, este, papel, ¿cómo se llama? Pañales descartables. Ya lo escribí Arjona. Ya escribió. Pues así como dice, ¿cuál es tu nombre, querida? Macarena. No nos conocíamos. Como dicen, no, Macarena. ¿Qué, me encantan sus cartas. ¿Qué dice Arjona? Ay, muchas gracias. Pedí una canción, les sí. quiero pedir una canción. Sí. Ay, no. La canción se llama... No tenía ni idea. La gata bajo la lluvia. Ah, no, mira, te mato. ¿De quién? La porquería, Tommy. No, dejen de joder. ¿De quién es? Es sorpresa, querida. Rocío Dúrcal, yo la conozco, la Rocío Dúrcal. A mí me gusta la versión de Lorena Jiménez. La gata una muy buena versión. Ajá. Bueno, no sé, ahí Darío me dice, la tengo por Rocío Dúrcal, ya me la había pedido por privada antes. Usted acuerda siempre con Darío, pero yo recuerdo que nos ponemos esta música. Le vamos a poner un pedacito, pero un pedacito nada más, Pancha. Un pedacito, para que quede bien con Emilio, pero no ponemos esta música. Pues llame a otra radio. Hay un montón de radio que ponen esta porque. Bueno, a ver, póngale un poquito, Darío, si se haga la zona. Dale. A ver, le escuchamos un ratito. No se ponga mal, pero un ratito. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Bueno, déjeme, joder, me tiene otro gato más. No queremos saber no nada con los gatos. Los únicos gatos que nos gustan es la banda de Lito Nevia, que va a sonar dentro de un rato. Pero gato ya, mire cómo nos fue con los gatos. La gata sobre la lluvia, por favor, qué porquería esto. Sácalo, adiós, la basura. Y sabe bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por ajuste de cuentas. Y es el sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Lo curioso es que antes de morir el león Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban. Y les dijo: queridos enemigos de siempre, dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que el llanto de la gente va hacia el mar. ¡Oh! Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. Lo dijo el león Manuel Santillán. Lo dijo el león, viejo peleador de San Telmo. Que vieron morir a Santillán, abandonaron la institución. Nunca más se supo de ello, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? Van al mar, van al mar. Llanto y dolor, sufrimiento de un pueblo se ahoga y se hunde en el mar. San Telmo. ¡Au! lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Somos Hasta la Hora 23, Radio Nuestra que Estás en el Cielo, el programa ganador del Martín Fierro en el rubro humorístico en radio. Che, aclaro, porque en realidad los mensajes decimos que no los pasamos, pero cuando son muchos mensajes, cuantitativamente o cualitativamente hablando, referenciamos, y algunos oyentes nos dijeron, che, ¿en serio que no le dan el Martín Fierro? No, estaba demorado, había gente con COVID, un montón de COVID. Claro. Toda la gente estuvo, la verdad, afectada por el COVID, sí, fue un mal momento. Bueno, sí, no es fácil manejar, sí. Se supone que este viaje viene sobre la tortuga Manuelita, pero el Martín Fierro está viniendo hacia Córdoba. Detuvieron al hijo de Luciano Benjamín Menéndez por venta de drogas. De tal palo a tal astilla, ¿no? Catrina de Chanes. La Fuerza Antidroga de la Policía de Córdoba realizó un allanamiento en el marco de una investigación y se encontró con un hombre de 46 años sorprendido mientras fraccionaba estupefacientes, quizá con la ilusión de eludir la justicia. Alegó que era el hijo del general, dijo. ¿Quién es usted? Así dijo el tipo. Yo soy el hijo del general. ¿Quién sos vos, pescado? Después de que Menéndez fuera sorprendido por el allanamiento, los policías hicieron entrar al departamento a un perro entrenado especialmente que se llama Byron. Byron, mira. Que descubrió que había más marihuana fraccionada en una heladera. El informe policial remarcó que se logró incautar 2.096 dosis de marihuana, o sea, unos 30.600 pesos, según el narcomenudeo, una balanza digital y algunos elementos relacionados con esta actividad ilegal. Bueno, la máxima autoridad de Córdoba durante la dictadura, el responsable de la represión en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, en toda la zona centro-norte, Luciano Benjamín Menéndez, murió, recuerden, en 2018, a los 90 años, en un hospital de Córdoba donde cumplía arresto domiciliario. Bueno, jefe de represores, Menéndez tuvo a su cargo el área famosa, nefasta, de mierda, 311, en la que la dictadura cuadriculó el país para su plan de exterminio. Bueno, el cachorro, el chacal, la hiena, fue el papá de ahora este narcotraficante. Información con el señor Sacha Botero. Fue aprobada en Rusia la Sputnik Light, que se trata de una sola dosis, ya que el Ministerio de Sanidad de Rusia se juntó con el Centro de Investigación de Epidemiología y la Biotecnología de Gamaleya y finalmente consiguieron lograr de la Sputnik B una variante que es de monocomponente, que quiere decir monocomponente, que es un solo componente que alcanza el 79,4% de efectividad, a diferencia de la Sputnik V, que si bien son dos dosis, es un poco más fuerte, alcanza el 91,6%. Así que bueno, por lo menos tenemos una vacuna de una sola dosis para poder lograr una dinámica más alta, porque viste que este tema de las dos dosis, pues, bueno, 40 millones de habitantes, está bien, 40 millones de vacunas, no, son 80 millones de vacunas. Claro. Una cantidad enorme. Yo quiero la primera para mí, digo, me importa un carajo la segunda dosis, déjenme pelear por la segunda dosis. Claro. Esta vacuna llega precisamente para esto, para aliviar las cantidades de dosis para los países que están un poco lejos, como por ejemplo nosotros. Dentro de un rato, en la segunda hora, ya se vienen las canciones con historia que nos propone Federico Magni, hoy con un clásico de la música latinoamericana de esta parte del mundo, concretamente de los hermanos de Brasil, con Chico Buarque y Construcción, título del trabajo discográfico, título de esa gran canción, que hoy nos cuenta su historia Federico Magni. Dentro de un ratito también viene la participación de quien nos dejó, quien se fue de gira Rodolfo García, conocido baterista de Aquelarre, de Almendra, tantos y tantos otros grandes grupos de la música del rock, e incluso del folclore, estuvo en Córdoba hace unos años, estuvo en el Ateneo de Cipolín, gracias a Tito Acevedo que nos trajo este material, que fueron una serie de clínicas y de participación con motivo de los 30 años del rock argentino que tuve la oportunidad de compartir ahí con grandes músicos como Lito Nevia, con otros periodistas y con otros músicos de Uruguay, incluso Leo Maslía. Bueno, un gran ciclo que se llamaba 30 años de el rock en la Argentina. Información con la señorita Vicky Granero. El presidente Alberto Fernández reivindicó el martes pasado la posición marcada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su discurso ante el Parlamento estadounidense con un particular juego de palabras. Esto es lo que decía el presidente. Nosotros venimos de un espacio político que ha hecho del desarrollo humano, del desarrollo del trabajo, un eje central. Somos un movimiento social que nació a la vida política reclamando la libertad de un coronel, el coronel del pueblo, que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión empezó a darle derechos a los que trabajaban. Y la sociedad argentina nunca se olvidó de él, nunca. Porque allí conocieron el aguinaldo, allí conocieron las vacaciones pagas, allí conocieron el derecho a sindicalizarse. Yo me acuerdo no hace mucho tiempo atrás cuando las páginas, las tapas de los diarios argentinos celebraban que Amazon no dejaba sindicalizar a sus trabajadores. Y ayer Juan Domingo Biden llamó a la sindicalización como una forma de promover los derechos sociales en los Estados Unidos. Y ayer también, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue que habló Biden, en su discurso de inauguración, discurso formidable, llamó a cuidarse en la pandemia, como lo hizo cuando era opositor y gobernaba Estados Unidos, alguien que decía que había que dar libertad y que todo siguiera como si nada pasara. La comparación ante el actual mandatario estadounidense y el líder histórico del Partido Justicialista fue para subrayar las posiciones a favor de la sindicalización, el fortalecimiento del mercado interno y la clase media, las inversiones públicas expuestas por Biden durante el denominado Estado de Unión, con un perfil de corte keynesiano y anti-neoliberal. Acompañará el programa el Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba, Vanessa Ríos, Estudio Fotográfico y Casa Limpia. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269, al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio Fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontrarnos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Le damos la bienvenida, ¿qué va a hacer? No queda otra. Herencia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, a ver. Dice Darío, ¿aceptan la herencia? ¿La aceptamos? ¿Qué nos dirá hoy? No me pongo los tapones en los oídos. ¿Cómo le va? Sí. Mira qué locura. Mira qué emoción. Se acabó la dictadura. Olla de mierda. Que lo parió. Qué locura. Mira qué emoción. Hasta acá se sabe que una... Está buena. Una olla es en eso. Las ollas que golpea a la gente pobre. Una olla de lata, de chapa. De así, con óxido, con raspada. No sé, carita. Mira, querido. Se hizo justicia. ¿Con qué? Todavía golpeado con el cuchillo. Querida Corte Suprema que tuvimos gracias a Mauricio. Que falló a favor de las clases presenciales. Para tener un pueblo educado, ¿no? Cállese. Un pueblo ignorante, como quieren los chorros que nos gobiernan. División de poderes, querida. ¿Qué mierda se tiene que meter? ¿Quién votó cada vez más... ¿Quién ha votado a esos jueces justicia, corruptos? Justicia, justicia, justicia. Cállese la boca. Justicia. No entiende nada usted. Justicia, justicia. Sí, no. ¿A quién votó? Sí. ¿Quién votó a esos jueces? ¿Quién los votó? Ay, mire, hermosa, hermosa Corte Suprema que tenemos, no te responde. Que no le permite a los chorros estos que nos gobiernan hacer lo que quieran. Chorros, que quieren pero si ustedes ignorante. Están haciendo lo que quieren. Mire, no, no sabe, tienen un lío metido con discusiones, peleas Ajá. internas, este gobierno es un desastre. Ah, van y vienen, sí. no explican nada. ¿No le parece un poquito mejor que el de Macri? Comparado, ¿no le parece un poquito mejor? ¿Qué va a ser mejor con nuestro querido presidente Ojos de Cielo, por Ojos favor? Ojos de Cielo, no, no. no, o sea, no hablando no, de Ojos de Cielo... No, hablando de otro Ay, Ojos del Cielo. Escucha, esta gente que traes vos al programa, por favor. Que yo, no, pero el presidente. Una cosa que hable con vos, pero otra cosa que hable con esta nena, que ¿quién es? ¿Quién es? ¿Cómo no, nena? Sé. Estoy hablando. No es ninguna nena. Estoy hablando. Es una chica grande. Respeto, no sea despectiva. Para dirigirse a mí, por favor. No, pero yo le estoy hablando del discurso del presidente Biden. Lo escuchó. Mire, escuché los jóvenes, comentarios de. Los jóvenes que no, se dediquen no, a estudiar. A estudiar. Vaya no se preocupe que yo estudie. No te preocupes, que yo estudio bastante. ¿Usted estudió, Herencia? ¿A dónde se recibió usted, que tiene formación de Estado? ¿Dónde se recibió? Claro. Yo tengo educación religiosa y católica. Una vez me dijo, una vez me dijo que estudió en las Mercedes. Con el padre Antonio María Benavides. Ah, bueno, me dijo en las Mercedarias de Alta Córdoba un día, me dijo. No me olvido, ¿eh? Ahí me encanta, me encanta. Yo he recibido esta querida educación religiosa católica, que la amo, que la amo, que la amo. Sí. Y rezo por ustedes todos los días para que cambien. ¿Que la rata, digo, la reta festejó, recordó el nacimiento de Evita? Sí, claro. Eso también. Sí, bueno, sí. No se le va a dejar de reconocer que logró Ajá. el voto a la mujer esta. Bueno, no le quiero nombrar ¿Esta? Lo que pienso. ¿Cómo? No le quiero decir ¿Esta? Lo que pienso, pero bueno. Bueno, esta. Esta. Esta ahí, mira. No, es muy gorila, no acepta a Evita, muy gorila, muy estudiante sí, de ¿no? gorila. Bueno, hizo sí. algo bueno, le dio el voto a la gorila mujeres. Aspiracional es usted. Gorila. Sí. No tiene un mango, tiene una camioneta chocada que la compró. Sí, mire, en la época de Cristina y después la chocó en la época de Macri y no la pudo arreglar más. Sí. Chicana, no, porque no saben qué decir. Yo la veo. Son chicana, mire, le voy a decir que tanto que hablaban de que que no había que mirar para afuera, que había que mirar para adentro, y ahora están saliendo a Europa a negociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Y pero sí. Tanto que decían que no iban a negociar con el fondo, que no al fondo, ustedes. Que no al fondo. Pero no, al contrario, es que hay que negociar. Ahora van a Europa, ¿eh? ¿Qué quiere? Ahora ¿qué para negociar? No, me cansó. ¿Cuál sería la solución si no? Claro. No, ya no saben qué hacer, ¿eh? Le van a pedir ayuda al Papa, ¿eh? Ya no sabe qué hacer este tipo, ¿eh? Está flojito. La verdad Ay, es que sí, aturde, no. aturde. Vive en un tupper, vive en un tupper. Me voy. Váyase. Esa olla de mierda no. que tiene. En una olla vive. Olla chao, vacuna VIP. Vieja gorila. Chao, vieja gorila. Chao, señora. Chao. La puta que lo Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Vale Arévalo y Luis Pulet tienen un bar en la radio. O un programa de radio en un bar. Y abren sus puertas los martes de 21 a 23 para recibir a músicos, periodistas, actores, escritores y demás integrantes de la comunidad artística cordobesa. A escapar, a generar altos encuentros. Venimos también a tomarte un cortado, un vino o un fernet, ¿por qué no? Acompáñanos. Vamos a un bar. Vayamos juntos a un bar. Martes de 21 a 23

se vivían momentos difíciles a nivel latinoamericano en materia política, porque las dictaduras estaban haciendo estragos, ¿no? Y apareció este movimiento, este género en Latinoamérica con exponentes más que importantes. Por dar algunos nombres, en nuestro país, Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, en Uruguay Zita Rosa, en Chile Violeta Parra, Víctor Jara, por el lado de Cuba, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, y en el lado de Brasil, Caetano Veloso, Chico Buarque, bueno, muchísimos artistas importantes que, como ya lo hemos referenciado en otros capítulos, tomaban mucho de la realidad, del contexto, de lo que pasaba en las historias de su país y lo volcaban en estas canciones. Y lo hacían de una manera muy crítica, ¿no? Y por tal motivo también fueron víctimas de persecuciones, de torturas, de muerte, de exilios, de censura de sus discos, de sus materiales, de sus canciones. Y todo eso iba afectando claramente la forma de hacer música y de lo que los músicos decían y querían decir con sus canciones. Puntualmente con el disco Construcción de Chico Buarque, bueno, es todo un concepto, ¿no? Es una obra conceptual de principio a fin, donde básicamente Chico Buarque lo que busca y lo logra es contar la historia de un trabajador. De un trabajador que, bueno, puntualmente en la canción Construcción es de un trabajador de la construcción, pero que después va apareciendo, desapareciendo y siendo referenciado a lo largo de todo el disco, ¿no? Intentando y logrando llegar a ese público, a esa comunidad que estaba sufriendo lo que las diferentes dictaduras estaban dejando en el pueblo, ¿no? Y en la canción Construcción lo hace de una manera poéticamente hermosa, con una construcción de lo que es la lírica muy, muy jugada y muy distinta en las formas de usar las rimas, que habitualmente en la prosa, en las poesías, se utilizan con acentuaciones, con palabras agudas o graves. Y en este caso, Chico Buarque lo que hace es acentuar y utilizar palabras esdrújulas. Y con ella va construyendo y reconstruyendo durante los alrededor de 6 minutos que dura la canción, los diferentes momentos o pasajes de la vida de un trabajador de la construcción, en el cual describe desde el momento en que besa a su mujer, en el que ve a sus hijos, en el que llega a la obra, en el que levanta las paredes mágicas, en las cuales se sienta a descansar, come cual si fuese un príncipe, descansa, bebe agua como si fuese un náufrago, y después se accidenta, cae y termina falleciendo, entorpeciendo el tránsito el sábado, según el momento de la canción en la que nos encontremos. Una construcción lírica y musical también muy compleja y a su vez hermosa, que permite o que genera eso que me parece que deben tener o que tenían las canciones de aquel entonces, ¿no? En las cuales tomaban historias de la realidad, o si no las tomaban directamente, aplicaban o construían estas historias para que

Rodolfo García. Información con el señor Sacha Botero. Al parecer, Sheraton deja Córdoba y Quinto Centenario, que es la empresa que trajo a Sheraton a Córdoba, decide qué hacer con el hotel, aunque todavía está un poco en decisión, todavía no está muy claro lo que se va a hacer. Uh-huh. Marriott, quien es la dueña de la marca Sheraton, llegó a un acuerdo de desvinculación con Quinto Centenario, recordando siempre que es el hotel que está al lado del nuevo centro shopping, con lo cual sí, dejará de funcionar uh-huh. ahora en mayo. A partir del 1 de junio, la empresa cordobesa tomará el control total del hotel y decidirá quién lo administrará, si va a seguir siendo un hotel, si se va a cambiar de empresa, qué es lo que se va a hacer. Pero ¿cuál es el tema acá, más allá de que se vaya a Sheraton o no? El hotel tenía 95 empleados directos, uh-huh. ¿no? Directamente del hotel, de los cuales el 30% ya se desvincularon aceptando el 100% de la indemnización, pero todavía nos queda un 70% que tienen que arreglar la desvinculación con el hotel. Y además había 45 trabajadores indirectos, es decir, que cuya actividad dependían de los eventos que presentara el hotel Sheraton. Es por eso que preocupa un poco el panorama, pero lo cierto es que Sheraton deja Córdoba y Quinto Centenario tendrá que decidir qué se hace con las instalaciones. Si bien las medidas se vienen aplicando desde el mes de marzo concretamente, el gobierno provincial dio a conocer el pasado viernes un estricto protocolo que debe seguirse en las aulas. Maestras y alumnos se quejan por el frío que pasan en las escuelas. El polémico protocolo sí. del gobierno de la provincia de Córdoba que afecta sí, a docentes. Sí. ¿Qué motiva la preocupación de docentes, padres y alumnos que se quejan del frío que están pasando en las aulas como consecuencia de la implementación del protocolo anti-COVID que dispuso el mismo organismo gubernamental central? En un relevamiento que se realizó en la zona sur de la provincia, distintos actores de las comunidades educativas manifestaron reclamos insistentes como: no estamos congelando, no podemos dar clases así, y sí, es duro, son los primeros fríos. Bueno, así que polémica la decisión del gobierno provincial. Yo te digo una cosa, mira. Sí. Vos sabés que yo tengo la dicha de que cada vez que salgo de un lugar pasan cosas buenas. O sea, tipo salí del jardín, ajá, lo pintaron. Ah. Salí de la primaria y hicieron aulas nuevas, ¿viste? Sí. Cuando salí de la secundaria pusieron calefactor. Sí. Seis años cagándome de frío, claro, en la secundaria, frío, cuando sí. salí pusieron. Bueno, Guada dice lo mismo. Cuando se fue del colegio secundario, un gran colegio aquí privado de San Vicente, sí. el colegio Sarmiento, también un desastre, se caía a pedazos. Se fue y ya empezaron las obras. hay una cochera, una impresionante sala de todo. Bueno, así las cosas. Victoria Granero. Sí, en este caso nos ponemos más serios porque familiares de una menor víctima de abuso sexual denuncian que la tuvieron 12 horas detenida. Uh-huh. Sandra Ponce, abuela de una niña de 13 años de barrio Ayapeyú, contó que la menor fue violentada y abusada sexualmente por la policía de Córdoba mediante un escrito que se publicó en el medio de comunicación de La Garganta Poderosa. En este texto explica que el 20 de abril, alrededor de las 9 de la mañana, en el barrio se empezaron a escuchar disparos. Uno de sus hijos salió a ver qué ocurría y notó que la puerta de la casa de su nuera, que es su vecina, estaba entreabierta y que muchos policías habían ingresado al lugar. Sandra contó que su hijo fue testigo de cómo requisaron a su nieta, que tiene tan solo 13 años, y no estaba ni enterada de ninguna persecución. Él contó que le pegaron cachetadas a la menor de edad y le tiraron gas pimienta. El testimonio de Ponce señala que los agentes empezaron a golpear a todos sin motivo, rompieron los vidrios de las puertas y se llevaron a su nieta a la comisaría número 36. La menor estuvo 12 horas detenida siendo menor de edad y sin ningún adulto. A Sandra y a sus familiares nunca le informaron a dónde se los habían llevado, por eso tuvo que ir a recorrer todas las comisarías. Cuando por fin encontró a su nieta, ella le contó que estaba cansada y que no le habían dado un barbijo, nada, ni el marco de una pandemia, no la habían atendido con barbijo ni nada. Sí. Pudieron realizar la denuncia en el polo de la mujer recién a la mañana siguiente, o sea, el 21 de abril, pero no habían identificado al oficial que agredió a la menor, a pesar de que le llevaron fotos y videos que grabaron en el día de la detención. Solo le dijeron que el procedimiento puede tomar años. Esa fue la respuesta que le dieron ante un abuso sexual a una nena. en una comisaría de la policía, que es la que te debería cuidar. La verdad que tremendo. Un horror. Sí, eso iba a decir, si no te cuida la policía, ¿quién nos cuida? Claro, exactamente. ¿No? ¿Quién te va a cuidar? Repasamos la actividad que se está realizando, que ya estrenó la semana pasada y que tiene como una de las protagonistas a nuestra compañera Pola Alaván en Medida por Medida. Va a estar otra vez la misma historia todos los jueves de mayo en la sala Medida por Medida a las 21 horas. Recomiendo reservar previamente. Bien. Porque, bueno, quedan poquitas entradas, sobre todo quedan entradas para la sesión de fin de mes. Claro. Así que llamar a la sala y reservar. Bueno. Se nos fue de gira Rodolfo García, lo dijimos, y nosotros tuvimos la oportunidad de recibir un material con esos gestos que produce este programa, que incluye a cofrades, a compañeros, a queridos camaradas de tantas épocas, de tantas noches, entre otros el padre de la niña Victoria Granero, entre otros Tito Acevedo, que fue el propietario del Ateneo Disepolín, fue el ideólogo, el creador, el luchador para mantener ese espacio de la cultura de Córdoba, la cultura buena. Recordó los 30 años del rock nacional bajo el lema: si el rock y el peronismo no existieran, habría que inventarlos. Idea de Tito Acevedo, apoyo en ese momento del viceintendente Adán Fernández Limia, músico, en ese momento era concejal del PJ, bueno, y fue un poco de los aportadores de lo que significó este gran encuentro, que incluyó clínicas, presentaciones, recitales, de varios días, de una semana, para homenajear al rock argentino. En ese marco, quienes habla, tuvo la oportunidad de hablar sobre movimientos sociales y rock, Los Redondos de Ricota, junto a otros periodistas en un panel que se compartió con Emilio del Garcio, con Lito Nevia y con el querido Rodolfo García, el baterista, que aquí lo escuchamos esa noche en el Ateneo Disipolín, hablando de los 30 años del rock argentino y de uno de los primeros grupos, el de Lito Nevia, Los Gatos. Bueno, el rock en estos 30 años ha sido un fenómeno importantísimo para la música argentina, ¿no? Aquello que en un momento era medio un raje de juvenil, tanto el caso nuestro como también de otra gente que producía cosas en otros lugares. Yo comento hoy en un par de reportajes que me hicieron, ya lo comenté, porque lo resalto porque me parece que es algo que se dio de una manera que yo llamo medio mágica, ¿no? Que a diferencia de otros movimientos musicales o artísticos en general, que son un poco, que surgen de dos, tres, cuatro cabezas que piensan que tienen una idea y que saben desarrollarla y saben desarrollan una especie de estrategia, ¿no? para crecer con esa idea, en el rock ocurrió algo muy, muy raro, ¿no? Porque existía un lugar que se llamaba La Cueva, en la calle Pueyrredón, en Buenos Aires, que primero era, se reunía la gente proveniente del jazz, ahí estaba el Gato Barbieri, su hermano Rubén, qué sé yo, toda la gente que venía de tocar Dixieland y que tiempo después se produce la ruptura cuando aparece el jazz moderno, el bebop y todo eso, y se reunían ahí a hacer música. Cuando se van yendo los yaceros de ahí, de ese lugar, irrumpe toda una corriente de gente joven amante del rock, ¿no? Cuando en la época que aparecen los Beatles y todo eso. Y bueno, ahí hay gente como Javier Martínez, Tanguito, tan puesto de moda en los últimos tiempos, un escritor joven como Pipo Lernud, Lito Nevia, y otros músicos que ya arrancan intentando hacer una música en castellano, pero a diferencia de lo que ocurría anteriormente, porque un poco también habría que comentar lo que pasaba antes de que esto apareciera, ¿no? La gente joven, la música que consumía la gente joven era la música del Club del Clan, por ejemplo. Cosa que yo lo considero ahora a la distancia como una especie de mal necesario, porque antes lo que había antes del Club de Esquina era mucho peor, ¿no? Claro, entonces este, qué sé yo, era Luisito Aguilé, no sé qué era. Y el Club del Clan tenía, el Club del Clan lo que tenía de malo era que bueno, que era la idea de un productor discográfico que juntó un grupo de gente y les creó, les inventó una personalidad a cada uno, le dijo cómo se tenían que vestir, qué tenían que declarar, qué repertorio tenían que hacer. Este, muchos de ellos, qué sé yo, Johnny Tedesco era una especie del Presley rubio argentino, pero tenía que usar pullovers extravagantes, este, y cantaba rock and rolls, pero con letras en castellano, eran como traducciones que no eran traducciones, eran cosas que escribía Ben Molar que eran inconfesables, eran una cosa para infradotados directamente. Y en fin, eso era lo que tenía la juventud. Eso era lo que consumía la juventud, ¿no? Cuando aparece esta gente, por ejemplo, en La Cueva, ya se propone escribir otras cosas. Ya no es vamos a traducir un rock and roll de Presley o de quien sea, o de los Beatles, sino vamos a hacer una música de acá. Vamos a contar una historia que nos corresponda, que nos pertenezca, que nos represente, ¿no? Y mientras eso ocurría en La Cueva, qué sé yo, en Quilmes había una banda como Vox Dei, por ejemplo, Quilmes, Avellaneda, esa zona, ¿no? Y en La Plata estaba la cofradía La Flor Solar, que era una gente que vivía en comunidad, eran artesanos, que a la vez tocaban, y que entonces toda la plata que juntaban de una actividad o de otra iba a un pozo. Estamos haciendo una vida bien jipona, pero haciendo música también, ¿no? Arcoíris en Palomar, que en Tucumán había grupos también, supongo en Córdoba también. Hemos hablado el lunes del rock de Córdoba y en esa época por acá pululaba un grupo llamado Los Bichos. Los Bichos, los Bichos, claro. Sí, sí. Lo confundo porque hay dos grupos Los Bichos. Hay otro grupo de Santa Fe, que después se llamaron Los Bichos de Candy. Porque había un boliche en Santa Fe en un sótano que se llamaba Candy, siempre tocaban ahí los tipos. Y Los Bichos acá los conozco, y es más, conozco al baterista, hasta no hace mucho lo vi allá, que se llama Arce. Cacho Arce. Cacho Arce. Cacho Arce estuvo tocando mucho con Rubén Juárez, cuando puso batería, cantante de tango. Sí, y en la época que ustedes con aquel arre estaban en Trova, él justamente grababa en esa misma época con Lito, algunas cosas en Trova, sí. Con Roque Narvaja, el primer disco de Roque, sí, Long Play, sí. Solista era de Trova, Octubre, Mes de Cambio. Buenísimo, claro, y ahí estaba Cacho Arce también. Sí, totalmente. Bueno, y bueno, así como ocurría esas cosas, nosotros estábamos también en Belgrano, Núñez, allá en la capital, Y ninguno tenía contacto entre sí, ni nosotros sabíamos qué pasaba en La Cueva, qué pasaba en Quilmes, qué pasaba en Córdoba, qué pasaba en La Plata, ni ellos sabían que existíamos nosotros. Y en cada lugar se iba generando eso, ¿no? Y iba creciendo de a poco. Y hasta que por ahí un día arrancó Xomanal, Jorge Álvarez creó un sello, hizo una presentación en un teatro y entonces fuimos a ver qué hacía ese grupo. Y vimos un grupo que hacía blues en castellano con una letra que hasta tenía cierta reminiscencia tanguera, qué sé yo, rarísima, y ahí nos conectamos con ellos, íbamos a ver a Los Gatos. Antes que nada quiero decir que a todos, el que nos dio la pauta más certera de que se podía hacer una música así, fue Lito Nevia. Yo creo que el hito del rock de acá es la balsa.

gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Porque somos unos pescados bárbaros. Decimos en el último bloque el teléfono a la punta, si no va. 3517-588-208. Repito, 3517-588-208. Nuestra línea de teléfono del programa para recibir mensajes de texto, grabado, este WhatsApp, improperios, lo que quiera. Para... Ahí está, ahora quién no va a escribir, está todo. Claro, bien. Lo que quieran. Sí, está todo durmiendo. Bueno, y nuestras para redes próximo, sociales. Para el próximo. Para el próximo programa. Claro. Agenden, para el próximo. Agenden también. Las redes sociales. Y nuestras redes sociales son Radio Nuestra que Estás en el Cielo, ese es el Facebook, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. La editorial es responsabilidad del periodista Luis Aubrit, propietario del Centro Cultural Tincu Arte y de la emisora Radio Encuentro, que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos el gusto de escuchar sus editoriales. Lunes tras lunes, la responsabilidad de Canciones con Historia de Federico Magni. El control y puesta en el aire de esta nave llena de lucecitas, LED, potenciómetros, es responsabilidad de Darío Genovese. La mascota de la suerte es el unicornio Uni, hijo de Charo González Torres, su mamá, el unicornio de la suerte. Junto a Pugliese, vamos a decir que la producción se completa con el trabajo de la cumpleañera. Feliz cumpleaños nuevamente para la Vane Ríos, nuestra querida productora que cumple 28 años, una crack. Sí. Y dice que parece que todo le da menos. Yo creía que tiene cara de 20, uh-huh. ¿no? Muy chiquita. Bueno, 28 años cumple nuestra querida Vane Ríos y nosotros la saludamos junto a la productora Guadalupe Zapata, la responsable de producción. La co-conducción está a cargo de Victoria Granero y de el Sacha Botero, y la participación especial programa tras programa en la recreación en vivo de distintos personajes ficcionales que nos propone Macarena Jerez Guerrero y Pola Alaván. Comenzamos a despedirnos, la cita va a ser el próximo lunes a partir de la hora 20 en la 94.3, la banda de frecuencia modulada. Las informaciones del estribo a cargo de Victoria Granero y el Sacha Botero. Estados Unidos apoya la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus. No es una buena semana para los libertarios esta. Sí, no. ¿Qué le pasó? No, para nada. ¿Hay no, buenas no semanas? Yo no creo, pero bueno, esta es peor todavía. Sí. Porque bueno, como decimos, encima Estados Unidos apoya. Encima sí. Encima peronista, Biden no solamente que apoya la vacuna, sí, sino también que se hizo peronista. Claro. El gobierno cree firmemente en las protecciones contra de la propiedad intelectual, pero en aras de poner fin a esta pandemia, apoya la exención de las protecciones de las vacunas contra el COVID. Esto aseguró la representante comercial estadounidense Catherine Tai. Estados Unidos, la verdad que sacudió el tablero de la Organización Mundial del Comercio al apoyar la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus, una posición que hasta ahora tanto este país como las potencias europeas y varios de sus aliados más cercanos, la verdad que vetaban. El otro presidente que también apoyó las liberaciones de las patentes es Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio su apoyo a la idea de liberar las patentes para las vacunas del coronavirus. No debemos pensar en cómo obtener los máximos beneficios, sino en cómo proteger la seguridad de las personas. Uh-huh. Tacha, querido, el pueblo está contigo. Una cerveza por una vacuna, como decíamos al principio, es una insólita, pero al parecer bastante buena propuesta, sí, del Estado de Nueva Jersey. Sí. Está bueno porque los imbéciles vayan, se vacunan quizás por la cerveza. Claro, claro, el punto de esto es necesitar un impulso que lleve a la gente a motivarlos para que se vacunen. Fíjense si están complicadas las cosas en Estados Unidos, que con vacunas liberadas no se van a vacunar ellos. Pero bueno, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció el programa y explicó que ofrece un vaso de cerveza gratis para los participantes, siempre y cuando sean mayores de 21 años, teniendo en cuenta que en Estados Unidos la edad para poder tomar alcohol es de 21 años. Sí. Así que a mí me encanta la propuesta, pero no podría. Sí. Estaba pensando en ir a vacunarme a Jersey, pero cumplo 20 ahora, así que... Un bebé de pecho. No, ¿cuándo sí. cumple años? No haga como Vanessa Ríos, festejero. Mirá que yo aviso. Sí, sí, sí. Lo aviso antes. El 18. El 18. De este mes. Ya. Ahora, ya. Bien. Falta poquito, sí. Falta poquito. Sí, sí, bueno, falta poquito. Claro, ya organizamos internet. Bueno, para la... Lástima que cae martes, vos sabés. Ah, la puta. No, lunes de programa hubiera sido lindo. Me traen una torta, algo así. No, claro. No, bueno, pero para... Claro, para la vacuna de Pfizer serían como tres birras, más o menos. Porque viste que te tenés que ponerte como tres dosis de esa vacuna. Sí. Tres birras. Claro. Está para hacer el reclamo. Claro, está para hacer, sí. Estos son los amigos que acompañan al programa. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Estudio Fotográfico Vanessa Ríos. Fotografía profesional para books, sociales y todo tipo de eventos. Por consultas, puedes escribir al WhatsApp 0351 1559 54083. Encontrarnos en las redes sociales, en Instagram Vanessa Ríos PH, en Facebook Vanessa Ríos. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Usted, Carolina, ¿qué piensa? ¿Sí? ¿Le gusta la idea de vacunarse? Lo que sí, la información es que te saca. Me va a gustar. Y que le den una cervecita, ¿qué le parece? ¿Qué onda la gente, loco? Hola, Carolina. Hola, Caro. Hola, Caro. No le va a gustar. ¿Le gusta más la cerveza? Claro. Y el oxígeno. Esta. Sí, pero claro, no lo cambio por vivir en Yanquilandia, loco. Muy bien, muy bien. Serio. Me quedo acá en Argentina, esperando la vacuna acá, como debe ser, loco. Gratis. Muy ¿Cómo bien. Anda la gente? Gratis en nuestra salud pública, bien, educación Carolina. Pública y demás. ¿Cómo anda? Loco. ¿Cómo anda el amigo Sacha? ¿Le invitó a tomar algo en la semana? ¿Qué pasó? Un genio, Sacha, un genio, ¿sí? Loco. Ya nos vamos a volver a juntar ahí. El pibito, gracias. La mejor. ¿No fueron a ver ahí la banda? La extinción de la 25, la formación que deriva de la 25. Que... Mire, me quedé esperando la invitación. Digo, se me ajá. Va a avisar, yo no me acordé. Pero, si, yo le invité. Tiene menos sí, pero yo no me acordé, ¿viste? Nunca me hizo acordar, me re claro. Olvidé. No, no, nada. Uno que cuando tiene... Pasa que mira, mira. Uno con escucha. Poco avance y el otro que sí. Lento. Estoy sin un mango y digo, bueno, voy a participar de todos los sorteos. Voy a participar de todos. Y me gané un sorteo de dos entradas. Por eso fui. Bueno. Por eso fui. Ah, es la segunda vez consecutiva que gano entradas para la 25. Bueno. Nunca me voy a regalar la entrada para ahí. Claro. No, no, bueno. ¿Le has no, bueno. Está bien, pobre, está bien. No, está, claro. Estamos muertos. Que demasiado que fui. Claro, está, bueno, loco, yo vengo acá a hablar un poco porque vio esto del fallo de la justicia, loco, nosotros no votamos jueces, loco. Muy bien, Carolina. La justicia es uno de los tres poderes que tenemos, pero no los votamos, que por los supuesto. Dejó Macri por decreto. Sí, cuando puso ahora. El decreto Macri no le molestaban los decretos. Ah, claro, el señor claro, ahí con decreto claro. No le molestaban, ¿no? Y vino bastante llegamos, lúcida, Carolina. Muy bien, es una lúcida total, a mí me encanta. Sí, loco. Tengamos en cuenta que pertenecen a la derecha de hace años, la justicia de derecha que tenemos, loco. Es la justicia de la representación de la derecha, por eso votaron como votaron. Son unos... Bueno, muy bien, claro, que lo diga claramente, usted sí, que es del pueblo, que anda ahí con todos los rockers, que aparentemente son toda gente sí, loco, nosotros somos gente humilde, no. Loco, gente de barrio, pero tenemos conciencia de clase, yo muy lo bien. Digo siempre, loco, muy de bien. Ahí... Muy bien, me gusta. Ojo, claro. Cuidado, que podés andar en un Mercedes-Benz y ser un idiota, loco. Sí, por que el autito y la casita y la platita no te va a dar una conciencia, loco. Pero claro. Hay que ahí está, pila, muy ¿eh? Bien. Che, la... loco, y la rata. Sí. De Evita, sí. Qué grande. Oh, Evita, Dios, ¿no viste la del indio? La del indio que se pronunció en las redes, que dijo, hablando de Evita, una belleza. Sí. ¿No? Ah, qué sí. Lindo, loco. ¿Se acuerdan cuando Evita le dijo ahí a las de la sociedad rural, hasta se siente el olor a vos? Sí, sí. Puso una foto, la foto de la Evita linda, de la Evita Montonera. Es lindo sí. Salir a la calle de Córdoba y ver, viste, toda la ciudad empapelada, sí, con Evita. La hermosura. La tiene en el disco Evita también. La hermosa. Señor. Sí. La hermosa muchacha de los toldos, y puso su firma característica, que es el dibujito de la pluma, sí, del indio en sus redes, homenajeando a la querida Evita. Bueno, una grande. Bueno. Hasta se siente el olor a bosta, les dijo, y creó la Fundación de Ayuda Social. No. Lo había remarcado Kike el programa anterior, eso también. Claro. La banderada de los humildes, loco. Claro, por supuesto. La banderada de los humildes. Bueno, mire, me ha puesto tan contento, usted me pone tan contento, tan pila, tan up, que a esta hora estamos medio decaídos después de 3 horas del programa, que le voy a regalar, mire lo que le voy a regalar. Encuentro con Ángel Amateur, no sé si lo tiene. Temazo del indio. Hablando yo ya del indio. No puedo cumplir hazañas que prometí. Claro, le saca cantando. Claro. Solo seguí cantando. A mí me suena tanto a despedida ese tema que me entristece. ¿Sí, no? A mí me entristece. Qué grande, loco. Qué grande lindo. Es un grande despidiéndose. Sí, claro. En Argentina tenía razón Perón cuando decía: en Argentina peronistas somos todos. Sí. No, pero es cierto eso, ¿eh? Todos tienen algo peronista en el fondo. Claro, o pro peronista o antiperonista, pero el peronismo no es. Sí, pero el antiperonista tiene algo de peronismo. Sí, Evita. Gracias. Si Evita viviera estos tipos como Larreta, no, les daría un show en medio del trasero, mira, te lo digo. No sé. Les daría un show, Evita. Claro. Bueno, loco, gracias, ¿eh? Si Evita viviera, Isabel sería soltera, como pintan los compañeros. Sí. Gracias, Carolina, querida. Gracias, loco. Te queremos mucho, cuidarte. Justicia para Callejero, liberen al Titi Álvarez, paren de matarnos, ni una menos, loco. Muy bien, muy bien. Vamos la cita, gracias, chicas, gracias, compañero. La cita, loco, va a ser el próximo lunes, desde las 20 hasta las 23 horas, por esta nuestra querida casa, la de la Universidad Tecnológica Facultad Regional de Córdoba, que tiene esta emisora hace ya 30 años, 31 años concretamente, de puesta al aire, de particular programación. Quédese en la programación toda la noche para escuchar buena música, world music, la música que no vas a escuchar en otros lados, como dice el eslogan de nuestra emisora. Gracias, Vicky, gracias, Sacha, gracias, Pola, gracias, Maca, queridos compañeros, que tengan buena semana, cuídense. Nos vemos. Nos vemos, sí, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Cuídense mucho, chao. Empiezo por el final, terminaré en el principio, mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí, solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás, no sabes cuándo.